muchachito, Carlos Farid, Rafael Ángel y Fari Armando y Rosado. Ay, para siempre tú estarás dentro de mi corazón. Para siempre tú estarás dentro de mi corazón. Si no me supiste amar, moriré amándote yo. Y moriré amándote yo. Y si no me supiste amar, ay, Barranquilla es el destino de esos ojos que me miran. Barranquilla es el destino de esos ojos que me miran. Pregúntale a Edgar Castillo si no ando penando en vida. Y si no ando penando en vida, y pregúntale a Edgar Castillo. Compadre José González y Chicho López. En el alma. Y ahora me quedo un dolor y hasta penas en el alma. Y me falló el corazón con lo único que contaba. Y con lo único que contaba ya me falló el corazón. Ay, solo quedan los recuerdos de un amor noble y sincero. Solo quedan los recuerdos de un amor noble y sincero. Y hoy mi pecho está de duelo, y si tú no le das consuelo. Y si tú no le das consuelo, y hoy mi pecho está de duelo. Y hoy mi pecho está de duelo, y si tú no le das consuelo, yo me... Compadre Aldo Quintero, aquí te...